mandó un mensajito, un audio. Quiero dedicar el tema a esta persona y nosotros te lo hacemos realidad, porque La Hornalla Siempre al Máximo es el programa que cumple sueños y hace realidad todo lo que vos decías. Vamos a una pausa musical y venimos con esto que es La Hornalla Siempre al Máximo. Está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Del cementerio, cruzando el parque, llego a un bar. Son hombres que beben vino y fuman tabaco, pero en el aire hay algo especial. Es pleno invierno, pero una ola de calor invade, como sucede a veces a toda mi ciudad. Ciudad de brujas y de asfalto, un puerto sin salida al mar. Si navegar es tan preciso, hoy voy a sentarme en el bar. cerca y me declara que él era actor en un teatro principal. Y se decide a mostrarme sus virtudes, interpretando un personaje singular. Ciudad de brujas y de asfalto, muerto sin salir al mar. Perdiendo el tiempo, yo quiero viajar. Adoro descansar entre la gente, charlar o dibujar, sentado en cualquier bar, en cualquier lugar. La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos, volvemos con La Hornalla, siempre al máximo. Programón, como decía, hoy tenemos una nota con Luciana Segovia, líder de Vikingos, una banda de acá de Buenos Aires, que... a mi entender es una flor de banda, ¿eh? Así que te pido que te quedes ahí del otro lado, escuchando la 102.9 por www.fmradiox.com. Si podés escucharlo por el guial 102.9, nos escuchás por FM 102.9. Si no, por streaming YouTube, nos ves en vivo por Mirala Box y Radio Box 1029 también. Así que tenés posibilidad de vernos en vivo, mirarnos, conocer a la persona que está conduciendo, que soy yo, Nacho Gómez, de acá de Zona Sur, de Bernal. Vengo a hacer mi programa en Radio Box, un espacio en Quilmes, que es como un hogar, este espacio, porque brindan cariño, brindan muchas cosas positivas, que da gusto venir a la radio. Invito a la gente que tenga ganas de venir a la radio a hacer un programa, vénganse, porque es hermoso hacer radio, es hermoso. Hablando de eso, hablando del tema de radio, no quiero dejar pasar que ayer, 27 de agosto, se conmemoró el día de la radiofusión en la Argentina. Se trata de una fecha que recuerda la primera transmisión de radio masiva en la historia del país y del mundo. Un día como el 27 de agosto, hace 105 años, fue gracias a la iniciativa de un grupo conocido como Los Locos de la Azotea, que dio inicio a un nuevo medio de comunicación esencial en la nación. Esta efeméride es la oportunidad también de reconocer la labor de todas las personas que pertenecen a esta actividad, como es el caso de locutores, técnicos, productores, periodistas, redactores, guionistas, entre otros. También la radio cuenta con otra fecha especial que celebra su actividad, el Día Mundial de la Radio. Se festeja el día 13 de febrero de cada año, una jornada dispuesta en 2012 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en recuerdo a la creación de la primera emisora de la ONU en 1946. Pasando al tema, quiero contar las efemérides del día de hoy, 28 de agosto. Un día como hoy, en 1945, se cumplen 80 años del primer número que sale a la calle del diario Clarín, fundado por Robert Noble, ex ministro del gobernador Manuel Fresco en la provincia de Buenos Aires. Llegará a ser el diario más vendido del país y punta de lanza de un multimedio. También en 1963 se cumplen 62 años del discurso que dio Martin Luther King ante miles de personas. Yo tengo un sueño, hablando de la desigualdad entre blancos y negros, un país sin racismo, entre otras cosas, decía: sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Afirmamos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Sueño que un día, en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos se puedan sentar juntos a la mesa de la hermandad. Linda frase para recordar a Martin Luther King. También un día como hoy, en 2004, oro olímpico en fútbol y básquet, jornada histórica para el deporte argentino en los Juegos Olímpicos de Atenas. La selección de fútbol derrota a Paraguay 1-0 y se queda con la primera medalla dorada para el país en 1952. Por la tarde, el básquet consigue la segunda presa dorada en la victoria ante Italia por 84-69. También un día como hoy, en 2009, la disolución de Oasis. Los hermanos Liam y Noel Gallagher discuten en la previa de un concierto de Oasis en las afueras de París. No salen a tocar y los organizadores informan que Noel les ha dicho que el grupo no existe más. Los Gallagher anunciaron la reunión de la banda en la víspera del 15 aniversario de la ruptura para salir de gira en 2025. También es el Día Mundial del Síndrome de Turner, que es una condición genética que afecta solo a mujeres, causada por la ausencia parcial o total de un cromosoma X, lo que resulta en síntomas como baja estatura, esterilidad y problemas cardíacos o renales. Y en Argentina es el Día del Archivero, en recuerdo de la Fundación en 1821 del Archivo General de la Nación. También es el Día de la Ancianidad en nuestro país. Este día recuerda el momento en que se proclamaron en nuestro país los derechos de los ancianos, un decálogo firmado en 1948 que fue incluido en la Constitución de 1949. Asistencia, cuidado y esparcimiento son la esencia de los 10 preceptos que llegan hasta nuestros días. Cambiando de tema, ¿les pasa que muchas veces nos sentimos desmotivados, frustrados o incluso tristes? Esto te lo dejo para el próximo bloque. Vamos a una pausa musical y volvemos con esto que es La Hornalla Siempre al Máximo. No te arrepientas de nada y no pidas perdón. No te arrepientas.

¿Querés probar algo distinto? ¿Algo que nunca tu paladar experimentó en sabores nuevos? Probá nuestros productos exclusivos de Panadería Artesanal Baltasar. Seguinos en redes, @baltasar.pani. Comentanos qué te gustó más. Productos artesanales Baltasar. De nuestro espacio a tu hogar, para tu deleite. Alcanza tu máximo potencial en el Centro Integral Formativo Ser Líder, un espacio para tu crecimiento personal y profesional. Podrás incorporar herramientas para fortalecer tu bienestar y liderazgo, transformando tu futuro. Cursos y talleres de coaching, PNL y Gestalt, con modalidad presencial o a distancia. Escribinos al 11 34 99 35 22 y seguinos en las redes sociales @serlidercentrointegral. Acércate a conocernos. Contagiemos juntos el buen vivir. Volvemos al aire, como te dije, un programón el día de hoy. Nota con Luciana Segovia, líder de Vikingos. El bloque tecno, hablando de un tema muy, muy lindo. Así que quédate ahí de otro lado, la 102.9, que es el guial que tenés que estar escuchando hoy y no otro. 102.9, www.fmradiobox.com. Me bombardean con globos. Acá hay, hubo festejo ayer, creo, si no me equivoco. Ayer, antes de ayer, hubo festejo por los 10 años de la retro, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí, los 10 años de la retro. Ritual de martes. Tuvo festejo 10 años de trayectoria en la radio, así que es un montón. La verdad que espero llegar a los 10 años y tener el mismo festejo. Yo ya voy, creo que un año y medio así en radio, así que bueno, la verdad que nos falta poco, nos falta 8 años y medio de trayectoria en esta radio para cumplir los 10 años, que obviamente los voy a cumplir acá en esta radio y no en otra, si sigue vigente mi espacio, ¿no? Como te contaba recién en el bloque anterior, te quería hablar de si les pasa que muchas veces nos sentimos desmotivados, frustrados o incluso tristes. Intentar ser fuertes todo el tiempo puede agotarnos. Está bueno permitirse sentir esos momentos de desánimo, pero no de quedarse atrapado en ellos. Piensa en esto como una pausa necesaria para recargar energías. Le damos algunos tips si se encuentran de esta manera. Enfócate en lo que puedes controlar. En tiempos difíciles tendemos a preocuparnos por cosas que están completamente fuera de nuestro control. Cambia el enfoque. Concéntrate en las pequeñas acciones que puedes realizar hoy, que tú puedes cambiar, como cuidar tu salud, aprender algo nuevo o ayudar a alguien. Estas pequeñas victorias construyen tu propia confianza y te demuestran que aún tienes poder sobre tu propia vida. Redefine tus objetivos. Quizás tus grandes planes para el futuro necesiten ajustarse. Y eso está bien. En lugar de sentirte decepcionado, usa este momento para reevaluar lo que es realmente importante para ti. Divide las metas grandes en pasos más pequeños y alcanzables. Si tu objetivo era correr una maratón, tal vez la meta de hoy sea simplemente caminar 15 minutos. Cada pequeño paso te acerca a tu destino. Conecta con los demás. En tiempos difíciles, el aislamiento puede ser un gran enemigo. Mantén el contacto con amigos y familiares, aunque sea por teléfono o videollamada. Comparte tus preocupaciones y escucha a los demás. Saber que no estás solo puede ser una gran fuente de motivación y apoyo. Practica la gratitud. Puede sonar a cliché, pero encontrar algo

creándonos, dándonos vida, dándonos como solo se da si hay amor. No te paro de extrañar, aunque no haya hecho canción. Lo único que me calma es tu voz, atendiendo el celular, contestando un hola amor, que me hace acordar que tengo hogar. La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos al aire. Y bueno, nos ha llegado un mensaje. Gracias a la gente que sigue mis instrucciones, ¿no? Que sin instrucciones de dedicar temas, de pedir temas al vivo. Quiero leer el mensaje que me llegó. Hola Nacho querido, qué placer escucharte nuevamente. Si se puede pedir una canción de Box Day, Cristo, Muerte y Resurrección, o Sin Separarnos Más. Muchas bendiciones Nacho, de parte de Fede y Adri de Temperley. Abrazo grande para Fede y Adri de Temperley, grandes oyentes de este hermoso programa. Por supuesto que sí, te complacemos con el pedido. En la próxima pausa publicitaria estaremos escuchando Cristo, Muerte y Resurrección de Box Day, a pedido de Fede y Adri de Temperley. Y bueno, y continuamos con el programa. Puedes mandar también vos un mensajito si querés al 1164 00 7047, como hizo Fede y Adri de Temperley, pidiendo un tema o dedicando un tema, como quieras vos, dedicar o pedir un tema, así como hizo Fede y Ari de Temperley, que pidieron de Box Day, Cristo, Muerte y Resurrección. Vos podés pedir tu tema y escucharlo y darte el gusto de escuchar al aire la música que te gusta, ¿no? O sea, capaz que la música que paso yo te complace, pero vos querés escuchar un tema especial, lo podés pedir, así como hizo Fede y Ari de Temperley. Continuamos con el programa. Relacionado con el tema anterior, vamos a hablar de rutinas para incorporar que nos cambien el día. 5 minutos de silencio y gratitud. En lugar de revisar tu teléfono, nada más despertar, tómate 5 minutos. Siéntate en la cama o en un sillón, respira hondo y piensa en 3 cosas por las que te sientes agradecido en ese momento. Puede ser algo tan simple como el sol entrando por la ventana, el café que te vas a tomar o la cama cómoda en la que dormiste. Esto cambia el foco del qué tengo que hacer a un estado de aprecio. 5 minutos de movimiento suave. No necesitas ir al gimnasio. Simplemente estira tu cuerpo. Puedes hacer estiramientos de cuello, brazos y piernas, o incluso una pequeña secuencia de yoga simple. Esto despierta tus músculos, activa la circulación y te ayuda a sentirte más ágil. 5 minutos de planificación positiva. Toma un cuaderno o una agenda y escribe las 3 cosas más importantes que quieres lograr ese día. No tienen que ser tareas enormes. Pueden ser terminar el informe, llamar a un amigo o salir a caminar 30 minutos. Escribirlas te da un sentido de propósito y control sobre tu jornada. Cambiando de tema, pero bueno, vamos a ir a pausa musical porque quiero escuchar el tema. Estoy inquieto por escuchar el tema de Box Day, porque me gusta darle el gusto a los oyentes rápido. No quiero dejarlos ahí esperando a que... Sin Separarnos Más, vamos a escuchar Sin Separarnos Más de Box Day. Y volvemos con esto que es La Hornalla, siempre el máximo. Para vos, Fede y Adri, Temperley, Sin Separarnos Más de Box Day. Volvemos a la pausa y seguimos con esto que es La Hornalla Siempre al Máximo. Como siento y siento que te quiero, que te quiero tanto. Por el revés, andaremos y andaremos juntos sin separarnos más, nunca más. Separarnos más, nunca más. Quiero verte y verte todo el tiempo, todo el tiempo a mi lado y tener. Ganas tengo de encontrarte, cuántas ganas tengo de besarte. La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos al aire, volvemos al aire. Bueno, dedicamos el tema, escuchamos Sacrificio y Muerte para Adri y Fede Temperley. Volvemos al aire y continuamos con el programa. Continuamos con el programa. ¿Quieren ir al teatro este fin de semana? Entre las obras más vistas encontramos Rocky, La Sirenita, La Revista de Cervantes, La Cena de los Tontos. Otras obras que podemos ver en distintos espacios son Complejo Teatral de Buenos Aires, Teatro Coliseo, con obras como La Verdadera Historia de Ricardo III. Teatro Nacional Cervantes permite ver el calendario de obras en las distintas salas, como la Sala María Guerrero, con espectáculos como La Revista de Cervantes y Luciérnagas. Teatro Maipú de Banfield ofrece la programación del teatro con espectáculos como El Cuarto y Hermanas Bebé, Teatro Alvear, recital de Jairo, y si quieren ir al cine, Overhampton sigue en cartelera con un éxito rotundo, también Amores Compartidos, La Mujer de la Fila, 200% Lobo. Para chicos, películas infantiles en cartelera, Los Cuatro Fantásticos, Primeros Pasos, título original de Fantastic Four, Fifth Steps, Los Tipos Malos 2, título original de Bad Guys 2, Los Pitufos, Has Visto Papá Pitufo, título original Smurfs, Superman, Jurassic World, Renace, Helio, Cómo Entrenar a tu Dragón, Lilo y Stitch, y en Netflix, estos son algunos de los próximos estrenos. La Conserje, Pokémon, estreno de la cuarta temporada el 4 de septiembre. Falso Amor y Venganza, estreno de la temporada el 5 de septiembre. La Venganza de Analía, estreno de la segunda temporada el 8 de septiembre. Las Muertas, estreno de la temporada el 10 de septiembre. Beauty in Black, Rey Lobo y Maldición y las Maldiciones. Y las 10 series más vistas de Netflix: The Witcher, temporada 1, Tap to Unmute, Aventura, Acción y Fantasía. Estamos Muertos, temporada 1, Tap to Unmute, Lucifer, temporada 5, Station Sing, temporada 3, La Casa de Papel, temporada 4, Los Bridgerton, temporada 1, Los Bridgerton, temporada 2, y La Casa de Papel, temporada 5. Vamos a ir a una pausa musical seguida de tanda publicitaria, y se viene la épica nota que te dije con Luciana Segovia de Vikingos, en la cual vamos a conocer un poco a fondo lo que es Vikingos y su travesía musical. Hay una nota que te va a dejar sin palabras. Tanda publicitaria, pausa musical, y venimos con Vikingos y Luciana Segovia. Refugio

un periodo como solista. Luciana Segovia decide iniciar una nueva etapa junto al guitarrista Marcelo Celestini. Comienzan a desarrollar un nuevo sonido más pesado, distorsionado y directo. A este núcleo se suman luego Nicolás Cavazzo en bajo y Kevin Tappert en batería, completando la formación actual. La banda presenta una propuesta poderosa y directa, marcada por una voz femenina, potente, riffs y solos frenéticos de guitarra, y una base rítmica muy sólida gracias al bajo y la batería. Cada integrante se destaca tanto por su desempeño musical como una gran presencia escénica, ofreciendo un show intenso y cargado de energía. Eso es lo que hace la gente esta de Vikingos, ¿no? Una especie de power metal, heavy metal pesado. Estamos escuchando de fondo Sintiendo Nada, Timón de Vikingos, de fondo ahí escuchamos ahí al comienzo del bloque. Tremenda voz, tremenda bola de Luciana Segovia. Quiero escucharla ahora. Estamos acá en vivo por streaming. ¿Cómo está, Luciana? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Me encanta la voz que tenés. Estoy fanatizado. Fanatizado. Muchas gracias. Fanatizado con tu voz. Soy cantante del género blues. Mirá. Y... sí, tienes esta voz hablada. Tengo ya voz, sí, tengo voz, una presencia de blues fuerte tengo, me dicen mucha gente. La voz misma la tengo entonada para el blues. Y no, esa, y tu voz... también en la voz, ¿no? Que tiene tanta característica en el blues. Sí, aparte es una voz gastada, la voz, esa voz ronca, fuerte, con presencia áspera, ¿no? Digo yo, no la voz de blues. Claro. Está buena, eso para mí suma un montón de puntos en el blues, tener la vocecita más gastadita y bueno, esa raspera, claro. Eso de sí. Raspar la garganta sin rasparla y natural. Sí, natural, está buenísimo. Bueno, felicitaciones a vos también entonces. gracias. Sí, pues estoy sorprendido en tu tema este, Sintiendo Nada, ¿no es el tema? Sí, es el primer adelanto del disco que estamos por sacar. Así como estabas leyendo vos ahí la gacetilla. Sí. Sí, yo vengo de un proyecto que hacíamos más hard rock, punk rock. Sí. Y después hice un camino solista donde saqué un disco que coqueteaba un poco más con lo que es el pop. Y sí. Ahora decidí volver a mis raíces, que a mí me gusta mucho la música pesada, y armé una banda que se llama LS Vikingos, Luciana Segovia Vikingos, sí. Donde, bueno, estamos por sacar nuestro primer disco, la banda es muy nuevita, y queríamos mostrar el nuevo sonido, y vamos a sacar un disco ahora el 18 de septiembre, pronto. Un disco que se llama Piel de Azufre, sí. Y bueno, muy contentos porque... lo que estamos haciendo es mostrarle de nuevo a toda la gente que por ahí me conocía del proyecto anterior o las que no me conocen, que bueno, que hay una banda con una cantante femenina con mucha potencia y que quiere venir a ocupar un espacio dentro de lo que es el metal melódico, sinfónico, si lo querés decir así. Sí, sí, sí. Donde, bueno, Sintiendo Nada es un adelanto de ese disco, es una canción jarroquera, pero el disco trae muchas más cosas de metal, así que no, bien, muy contentos porque está teniendo una muy linda repercusión y bueno, estamos ansiosos por esa fecha de presentación del disco. Que sí, va a ser me imagino los detrás de escena cómo estarán siendo, ¿no? O sea, los post grabación y los pre grabación y los pre conceptos de sentarse a armar el tema y a armar la melodía y sí. Preparar todo, ensayar todo, debe ser un encuentro emotivo, ¿no? qué sé yo, me parece que nosotros los músicos, cuando tenemos el estamos a punto de terminar la obra, te da mucha ansiedad y quiero mostrárselo a un montón de gente, y hoy estoy acá sola haciendo esta entrevista porque la banda se fue a mezclar el disco, que estamos en el último día de mezcla, así que hay como mucha ansiedad de que ya la gente lo conozca, quiero sacar otra canción para que la gente ya lo escuche. Es como la ansiedad del músico cuando tenés la obra a punto de ser terminada. Sí. Pero bueno, con paciencia, nosotros estamos organizando el show, va a haber un show bastante imponente, con un armado muy lindo de escenografía, con vestuarios, con invitados y con muchas cosas que tienen que ver con la salida de un disco, que obviamente es un show con todos los chiches, ¿no? Digamos, entonces, nada, preparándonos para eso, ensayando para eso, definiendo y terminando la tapa del disco, que obviamente no lo vamos a hacer físico porque hoy ya todo el mundo lo escucha, por más que yo soy fanática de los CDs. A ver, acá lo estoy. Por el momento no lo vamos a sacar físico, entonces estamos terminando de definir lo que es la tapa de lo que va a salir en las plataformas digitales, ¿no? Sí. Así que estamos como en el último trayecto de este camino de lo que es sacar un disco. Así que ansiosos, contentos, estresados, porque estamos acá para allá, y que estamos haciendo un laburo muy lindo de prensa, gracias a Gaby Sisti, estamos trabajando el tema de los shows, la gira post salida del disco. Hay como un laburito bastante intenso que bueno, que es lo que nos gusta hacer, así que no nos quejamos. Es el trajín del músico, ¿no? Digo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando produje mi primer CD en sala de ensayo, que fue hace menos de un mes, estuve todo el día anterior con dolor de cabeza, y el mismo día con dolor de cabeza, dolor de panza, náuseas, mareos, hasta me sentía afiebrado antes de ir a grabar, y cuando fui a grabar lo disfruté tanto que hasta me temblaba el cuerpo grabando, sentía temblequeo de todos los músculos mientras grababa los temas, o sea, y yo es algo que lo hago natural, el blues. Entonces yo me pasó que lo padecí en la sala de ensayo, me agarró un padecimiento total de lo que fue la grabación, y terminé de grabar y sentí como que me había sacado un peso de encima, y no era un peso de encima, era algo que yo quería hacer. Entonces, pasa con los músicos, ¿no? Nos pasa a todos, ¿no? Aparte, calculo que vos debés cantar hace bastante, me equivoco, ¿no? Yo canto hace más de 20 años, con el proyecto anterior estuve 16, después vino pandemia, después salí, tuve tres años de solista, ahora estoy hace un año y medio con esta banda. Yo vengo cantando hace muchos años, pero creo que esos nervios que vos describís es típico de cuando nos estamos por presentar algo importante, ¿no? Para nosotros es tan importante que nos da como, el cuerpo le da miedo, le da terror, te cuida, la cabeza te dice que estás afiebrado, que te sentís mal y qué sé yo. Yo creo que todo eso tiene que ver con el valor que le damos a lo que hacemos y la pasión que sentimos. Para mí el grado de miedo es el grado de pasión que vos le tenés al proyecto, a tu música. A mí me pasó muchas veces esto que vos decís, por más que yo me dedico hace 20 años a esto, tengo los mismos nervios antes de salir a tocar, me duele la panza, tengo ganas de ir al baño, me pasa de que me duele la cabeza, de que tengo un evento importante. Nosotros, por ejemplo, ahora, el 12 de diciembre, cerramos el año, vamos a telonear en Obras a una banda internacional que se llama Kudai. Mirá. Sí, Kudai, los conozco, los de Kudai. Claro, y yo toqué con Circe, mi banda anterior. Son chilenos, ¿no? Son chilenos, sí, son chilenos. Yo toqué con mi banda anterior, con Metallica, en el Estadio Único de La Plata, con Paramore en el Luna Park, con Avril Lavigne en el Malvinas Argentinas, con Duran Duran en el Luna Park, con Matthews Band y Incubus en un festival que se llamaba en el Complejo al Río. Toqué en escenarios muy grandes, la verdad. Sí, sí, sí. Y aún así, este evento, que es en Obras, me tiene también muy nerviosa. Lo vengo haciendo años, uno le da nervios porque para mí es el grado en el que a uno le importa lo que está haciendo, ¿no? A mí me importa mucho y bueno, le pongo mucha presión a ese evento y bueno, es lo que hacemos, los artistas hacemos eso, tenemos todos los sentimientos a flor de piel. Aparte, ahí me meto en tus palabras, ¿no? Esto de los nervios, ¿no?, que nos pasan por dentro, ¿no? Yo tuve mucho tiempo cuando empecé a cantar en escenarios. Yo empecé a cantar en escenarios a mis 17, 18 años. Sí. Tengo 44, así que imagínate, llevo unos 20 y pico de años cantando en escenarios. Claro. Y yo padecía de pánico escénico. ¿What? Pánico escénico. Mi violero también. Pánico escénico, ¿no? También tenía pánico escénico. Por eso, pánico escénico. ¿Cómo me paro enfrente del público? Era la pregunta. Y arreglé un show en Colegiales, en un espacio. Sí. Qué lindo, ¿no? Bueno, yo lo arreglé. Cantaba con mi tío en aquel momento. Éramos un dúo con mi tío. Hacíamos música pop, covers de pop de Víctor Ileo, de Huff, de. Qué lindo. No, temas así, melódicos y un poco románticos. Covers de esas bandas, ¿no? Con mi tío en aquel momento. Y yo arreglé con mi tío un show en Colegiales. Y yendo para Colegiales le iba diciendo, yo no me animo a entrar, yo no me animo a subir, yo no me animo a subir, yo no me animo a subir. Subí al escenario y me apoyé contra una pared en el fondo del escenario, con el piecito apoyado en la pared, y canté duro ahí, con el micrófono parado en el fondo del escenario. Bueno, pero lo lindo que me llevé de eso fue que terminé de cantar, bajé del escenario a saludar a la gente, y una chica vino llorando, me abrazó y me dijo, quiero una foto con vos. ¿Viste qué lindo que Entonces yo ahí dije, bueno, estando en el fondo igual le llegué. Entonces... Y ahí me llevé la sorpresa que dije, no es tanto como para padecerlo. Después empecé a soltarme. Y hoy me como el escenario, pero es porque me auto desafié. Y los músicos tenemos eso, ¿no? Eso de día a día venimos, nos toca un show capaz con una banda súper grosa y ¿cómo me paro ahora? Hacer ese show, ¿no? Ahora a ustedes les toca Kudai, pequeña banda. Les toca Kudai y obviamente la presentación del disco, que es como, para mí es como la presentación de la nueva banda también, ¿no? Sí, entonces sí. Va a venir la prensa, obviamente están todos más que invitados, esto va a ser el 7 de noviembre en Lucil, en Palermo, y bueno, para mí es como una presentación de disco, es como... Más que nada con esta banda, que es el primer disco que vamos a sacar, creo que es como una carta de presentación también hacia la prensa, hacia mucha gente que va a venir a ver qué onda. Y bueno, estamos como... Yo lo tomo tan en serio como te pasó a vos, ¿viste? De repente tener esa ansiedad y esas cosas que el cuerpo no se siente muy bien, pero en realidad es lo que más queremos hacer en el mundo. Tal cual, me hiciste reír porque me pasó mil veces a mí eso de no querer subir al escenario cuando te tocaba subir, pero yo no estaba preparado todavía, me falta un poquito más. Claro. Entonces, y es parte de la vida, ¿no? Es parte de la música, es parte de la vida del músico. El músico es un ser extraño, digo yo, ¿no? Porque venimos a poner una escena de nuestra voz, que cuánto músico conocido, ¿no?, se ha quedado afónico en el escenario. A mí me pasó. Cuánto músico conocido se ha quedado afónico en el escenario en pleno show, ¿no? Yo estábamos haciendo una gira en México y se me contractura la laringe. Yo doy clases de canto hace 20 años. Sí. Y sé de técnica y de vocalizar. No es que me faltaba la vocalización, no es que la voz estaba fría, pero sí, no sé qué pasó, que bueno, creo que también tenía muchas ganas de volver a mi casa. Hace un mes que estábamos en México, yo extrañaba mucho y quería volver. Y este era el último show y se me contractura la laringe. Sí. Y al contracturarse se queda la laringe como rígida. Sí, sí, sí. Y no podía hacer notas agudas ni graves. Entonces casi me bajo del escenario porque no sabía qué hacer, no podía cantar más. Hasta que dije, bueno, vamos a terminar el show como se pueda. Obviamente no fue mi mejor show porque sí. No pude desplegar la voz y mostrar lo que hacíamos. Canté como pude, pero fue horrible, horrible. Nunca... No se lo deseo nunca a nadie, porque es para el cantante que tu herramienta no responda, es horrible. Es como cuando al guitarrista se le desconecta el cable, hay un problema en la pedalera, de repente deja de sonar el bajo o algo pasa. Para el músico, bueno, para el cantante es peor porque no se puede resolver enchufando un cable. Te entiendo. Los cantantes estamos como muy aferrados a, bueno, dependemos de nuestro cuerpo, sí o sí, y si el cuerpo no se siente bien, si el cuerpo no está tranquilo, si el cuerpo no está relajado, no está entrenado, no está disfrutando, muchas veces se ve arriba del escenario todas esas cosas. Entonces, sí, sí. Es difícil para el cantante. Yo, por ejemplo... Pero yo recuerdo que siempre digo eso, cuando estoy a punto de subir a tocar, que estoy tan nerviosa, digo, ¿por qué no me puse un kiosco? ¿Por qué no me puse un kiosco? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago...? Y de repente me subo al escenario y empiezan y pasan tres canciones y digo, ya sé por qué no me puse un kiosco. Sí, tal cual, tal cual. Más amo hacer en el mundo. Así que por más que nos dé esto nervio, creo que tiene mucho valor para mí subir al escenario. En el escenario... cantando con mi banda me siento muy libre y nunca sentí esa libertad de ningún lado. Escribo mis canciones, lo uso de terapia, hago catarsis en los discos. Me parece que agarré a la música como una herramienta personal, como una herramienta donde de verdad hago terapia ahí. Sí, sí, sí, sí. Lo necesito, a mí me encanta hacerlo. Entonces no me importa ni qué estilo esté tocando, si está de moda, si no está de moda, si hoy de repente el trap, el metal está como que dicen que el rock se pierde, que bueno, yo creo que... No, pero el rock nunca se pierde, ¿eh? El rock nunca se pierde, el rock está vigente para toda la vida. Nunca va a morir, el rock va a volver... Y la verdad es que no me importa, no lo hago por eso, me encanta hacerlo porque lo necesito y yo necesito de la música. Y a esto me dedico y no me importa ni la edad que vaya teniendo, ni los años que van pasando, ni con las bandas que estoy tocando, ni la música que esté haciendo, yo lo necesito. Así sí. Que voy a presentar siempre lo mejor, voy a ofrecer siempre lo mejor a la gente, lo mejor que pueda, ¿no? Porque somos una banda independiente, somos una banda... autogestionada, donde bueno, trabajamos y lo que ganamos lo ponemos en un videoclip o lo ponemos en alquilar un lugar para tocar. La gente hoy, no sé si sabe, los que no se dedican a la música, que es muy difícil autogestionar un proyecto donde la única retribución que uno puede tener es cuando ya viene un montón de gente a verte, si no, no sucede. Sí. Entonces, todo el tiempo estamos tratando de crecer y de aprender y de mejorar para que la banda siga creciendo y por eso nos preocupamos tanto por sacar un buen disco, por hacer un buen sonido, por hacer un buen show, por hacer algo que la gente se va a llevar en el alma, marcado y como más o menos compartir lo que a mí me pasa con la música con más personas. Tal cual, tal cual. ¿Y ahora tienen algún show por delante en estos días? Ahora tenemos lo que vamos a hacer es una preescucha del disco. El disco sale el 18 de septiembre, sí. Y aquel que quiera escuchar el disco antes de que salga, nosotros vamos a estar haciendo un evento, una preescucha en Strummer Bar el 13 de septiembre. Para entrar a esa preescucha tenés que haber comprado la entrada de la presentación del disco, que va a ser el 7 de noviembre. Nosotros estamos ofreciendo un evento de la preescucha donde va a pasar entrevistas, donde va a haber regalos, donde va a haber sorteos. Vamos a estar sorteando un meet and greet con Kudai, vamos a estar sorteando una entrada de campo con Kudai, vamos a estar sorteando merchandising de Kudai, vamos a estar sorteando merchandising nuestro, vamos a estar regalando cosas exclusivas que van a estar en ese evento y no van a estar después en los shows. Una experiencia muy linda para el fanático, para el que le gusta, ya tienen la entrada, ya tengo, la capacidad es limitada, está casi por completarse. Esto va a ser el 13 de septiembre en Strummer Bar, también en Palermo. Una preescucha con nosotros, con entrevista y con acústico, y vamos a hacer un evento muy, muy lindo y muy de íntimo, interactivo con el público. Eso es el 13. Sí. El 18 de septiembre sale el disco y el 7 de noviembre lo presentamos en Lucil. Bien, bien. O sea, un año a tope. A tope, porque encima terminamos el 12 del 12 con Kudai en obras. Sí. Así que a tope, un año donde sale el disco, hacemos la fecha de presentación del disco y encima terminamos el año tocando en obras. No, terrible. Terrible. Muy, muy bendecida, la verdad. Sí, no, totalmente, totalmente. Yo estoy buscando fecha para cerrar el año también en algún lugar y estoy, viste, no hay lugares que te abran las puertas porque tienen todos los lugares llenos con shows. Ya viste, o sea. Sí, hay que reservar con mucha anticipación porque ahora estoy. Lugares, hay muchas bandas y es verdad que no se consiguen fácil las fechas. Yo estoy en la búsqueda de centros culturales, viste, toda esa movida, viste, porque son los únicos lugares que quizás en una de esas suertes de la vida tienen espacio porque son centros culturales y no tienen quizás tanta movida de shows, y una de esas, claro, un centro cultural me puede llegar a abrir la puerta como para que cierre el año y haga un show más o menos acorde a lo que busco yo. Claro. Porque hoy, viste, en teatros, todo eso, están todos copados de shows y fechas, y bueno, y para fin de año tienen súper alineado todo el mes de diciembre entero, todos los fines de semana con fecha, ¿viste? Con fecha, sí. Ojalá consiga. Y ojalá. Yo calculo que sí, calculo que sí. Calculo que voy a conseguir. Bueno, ¿algo más querés contarnos de la banda? No sé. Sí, las plataformas y las redes sociales, si nos Dale. Quieren seguir. Dale. Instagram es LS Vikingos. Sí. O sea, LS son mis iniciales, Luciana Segovia, LS Vikingos. Acá abajo igual está figurando el mío personal. Sí, sí. Y el de la banda es LS Vikingos. LS Vikingos. Ahí estamos derivando. Obviamente puedes entrar también a Spotify y a YouTube, que tenemos todas las plataformas nuevitas, con una sola canción que se está adelanto, pero si quieres escuchar lo que yo hacía antes, lo puedes escuchar en mi Spotify llamado Luciana Segovia también. Y nada, los invitamos a todos el 7 de noviembre a la presentación de este disco, que lo vas a poder escuchar a partir del 18 de septiembre. Dale. Y nada más, la verdad que te quiero agradecer por este espacio. Ay, perdón, te quiero agradecer por el espacio y por esta entrevista. No, por y, favor. Bueno, los estamos invitando a todos a que vengan. El que quiera venir, que me avise. Yo, pues seguramente que vaya, seguramente. Seguramente que vaya. Bueno. Así que seguramente lo ves. Bueno, presentá el tema. Presentá el tema que va a salir ahora, que creo que ya sabes cuál es, ¿no? Sintiendo nada. Sintiendo nada, exactamente. Presentalo. Bueno, ahí estamos. Soy Luciana Segovia de LS Vikingos y les quiero mostrar este hermoso adelanto de lo que se viene en nuestro nuevo disco. La canción se llama Sintiendo Nada. Disfrútenla, mucho hard rock y que el rock no muera. Aguante. Aguante. Chao, chao. Bueno, pasada Luciana Segovia de Vikingos, LS Vikingos, pueden escucharla, y si no, por la arroba Luciana Segovia, pueden escuchar su material. Recuerden, 7 de noviembre lo pueden escuchar en vivo, y 18 de septiembre sale el material, así que a partir del 18 de septiembre pueden escuchar el material de LS Vikingos en las redes Spotify y YouTube.

Volvemos al aire, gracias a Luciana Segovia por la buena onda, por la magia de su música, ¿no? Creo que Vikingos es una banda para escucharla. Repito, 8 de septiembre pueden escucharlos a los muchachos en su lanzamiento de su material nuevo. Y el 12 de diciembre pueden ir a verlos a Obras Sanitarias, y van a estar haciendo de teloneros de Kudai en Obras Sanitarias el 12 de diciembre. Aprovechen para ir a ver esa banda, porque es una banda que realmente vale la pena ver. Continuamos con el programa y vamos a ir al bloque tecno con Laura Evangelina. Lo dejamos con Laura Evangelina, con su bloque tecno, que nos va a estar hablando hoy de la ofimática. Tema interesante. Vamos con Laura Cebolla. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Hoy vamos a hablar de la ofimática. Pero empecemos pensando qué es la ofimática. Ofimática se denomina al conjunto de técnicas, aplicaciones y herramientas informáticas que ayudan a mejorar los procedimientos en la oficina. Sería como una unión entre oficina e informática. Por eso se denominó originalmente ofimática. Pero hoy en día también se utiliza en el ámbito educativo, y lo que vamos a ver en esta columna de hoy es un poco proponer empezar a usarlo en la vida cotidiana, además de en donde se utiliza generalmente, que es en las oficinas y en las escuelas. Generalmente, bueno, se utiliza más que todo en contextos profesionales para facilitar el trabajo, y hay programas que todos conocemos que tienen que ver con procesadores de texto, hojas de cálculo, presentaciones, correos electrónicos y ese tipo de aplicaciones, ¿no? Que también las tenemos en el celular. Hoy en día también las podemos descargar en el celular. Entonces, está diseñada también de una manera que es accesible hoy en día a todo el mundo, porque no solamente existen las aplicaciones en lo que sería Microsoft Office, ¿no? El paquete Office, sino que también uno se puede descargar eso con otras aplicaciones, o de Office o de otro tipo, en el celular, y las puede tener disponibles en su celular en cualquier momento. Pero también vamos a ver hoy el tema de que las aplicaciones de ofimática hoy están online, a través del Drive, el conocido Drive. Tenemos todas las aplicaciones, tenemos Google Sheet, Google Docs, las presentaciones de Google, todo eso también lo tenemos en nuestro Drive, accesible en cualquier momento, y no nos ocupa espacio, porque lo estamos utilizando en el Drive. Entonces, el origen de la ofimática es en la década del 70, aproximadamente, con la aparición más que todo de las computadoras en las oficinas. Antes de esto se utilizaban máquinas de escribir, herramientas manuales o mecánicas, y bueno, la computadora vino a reemplazar todo esto, y estas herramientas de ofimática hicieron todo más ágil, digamos, y mejor hacer el trabajo. Se agilizaron los procesos, también lo que hicieron fue que, digamos, hubo personal que tuvo que, digamos, que dejó de existir personal en los lugares porque se informatizó todo. Y en esto podemos hacer un paralelismo con lo que es hoy también un poco a partir de la inteligencia artificial, ¿no? Que se habla también que van a desaparecer puestos de trabajo, pero también cuando se informatizó todo en los lugares o en las empresas también pasó lo mismo, que se simplificaron las tareas y hizo también que desaparecieran algunos puestos, porque empezó a ser todo a través de las computadoras. En principio, bueno, estas herramientas en las computadoras funcionaban en forma aislada, pero después apareció el famoso paquete Office, que es el que todos usamos hoy, ¿no? En 1989, ¿no? A partir de la década del 90 apareció el paquete Office, que es Word, Excel, PowerPoint, lo que usamos todos. Y hoy en día tenemos dos tipos de ofimática que lo vamos a ir viendo. Una ofimática local o de escritorio, que sería también la que tenemos en las aplicaciones que nos podemos descargar en el celular. Y la ofimática en la nube, que es la que hablábamos antes, no la del Drive, donde tenemos las aplicaciones online, digamos. Y las aplicaciones más conocidas que todos utilizamos, o que generalmente se utilizan en las escuelas, en las oficinas, son, bueno, los procesadores de texto. El conocido, obviamente, el de Office, es Microsoft Word, que es pago, pero también hay procesadores de texto gratuitos pertenecientes a paquetes como LibreOffice, OpenOffice. Hay versiones gratuitas, abiertas, que uno se puede descargar con este tipo de aplicaciones, ¿no? ¿Y qué hacemos con estas herramientas? Bueno, obviamente mucha gente las utiliza, generamos documentos de texto. Que tienen estas herramientas, generalmente uno cuando la empieza a usar no sabe todo lo que se puede hacer en un Office, en un Word, digamos, mejor dicho, en Microsoft Word. Se pueden hacer muchas más cosas aparte de escribir. Se pueden ponerle color de página, bordes, colores de letra, insertar imágenes, insertar formas, insertar hipervínculos. Entonces, desde ese punto de vista, se pueden diseñar cosas dentro de un Word y podemos hacer otras cosas además de lo que hacemos en nuestras oficinas o en las escuelas, que llevar, por ejemplo, el Word a nuestra vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, ¿para qué podríamos utilizar el Microsoft Word en la vida cotidiana? Por ejemplo, podríamos tener una agenda, un Word, una agenda de contactos, pasarlo en Word, distribuida por letra, por ejemplo, armar un libro, por ejemplo, de recetas, subir fotos, armar un álbum de fotos con fotos digitales que nos quede, subir también documentaciones que nos queden guardadas en Word. Y esto también se puede usar mucho en la parte online, ¿no? En la parte de la nube. O sea, tener un anotaciones en la nube, por ejemplo, en el Drive, en un Word, con cosas importantes para hacer, como una especie de agenda, o también guardar información de búsquedas importantes, de que buscamos información de forma importante, datos importantes, que lo tenemos disponible en cualquier momento en el celular cuando ingresamos a nuestra cuenta de Drive, de Google Drive. Entonces, la idea es proponer un poco usar estas herramientas en lo que es la vida cotidiana, y después podemos hacer muchas otras cosas en un documento de texto. También podríamos hacer, invitaciones, tarjetas, un montón de otras cuestiones, carátulas, carteles, un montón de otras cosas que podemos hacer, además de los usos normales o comunes que tienen, que son más tipo laborales o educativos. Lo mismo una hoja de cálculo, tenemos también, obviamente ahí manipulamos datos en una tabla de Excel, lo que ya conocemos, pero también hay versiones gratuitas de lo que es similar a eso, que es el LibreOffice, también como decíamos antes, la hoja de cálculo de LibreOffice. Y también está el Google Sheet, que es la hoja de cálculo de Google. Ahí lo que podemos hacer son tablas, ¿no? Tablas de datos. Entonces, también lo que se puede hacer en Excel son cálculos financieros. Y también hay fórmulas que no son tan complicadas para aplicar, para sacar promedios, o sumar con una fórmula, o comparar datos, o buscar el máximo y el mínimo en una tabla de datos. Entonces, todas estas herramientas pueden servir también en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando tenemos registros de gastos, presupuestos de nuestros hogares, por ejemplo, un registro de las notas académicas de los chicos, por ejemplo, llevarla en un Excel, armarnos cualquier tipo de lista o de datos, más que todo numérico, también pueden ser datos alfabéticos, digamos, pero más que todo sirve para sacar cuentas por ahí, ¿no? O sacar cuentas. Mucha gente lo usa para administrar su hogar, un Excel, porque también, digamos, sirve para esto, llevar un registro de los gastos. Pero también se podría llevar otro tipo de registro de numérico, por ejemplo, notas, calificaciones, o otro tipo de cuestión que queramos llevar en este tipo de herramienta, ¿no? Haciendo cuadros. Estos cuadros también tienen diseños. Tienen un diseño. Permiten colores, permiten ponerle diferentes marcas, comentarios. Es decir, pueden ser útil también para nuestra vida cotidiana, además de lo que todos los conocemos, ¿no? Que es para trabajar o para utilizar en lo educativo, ¿no? Después también los programas de presentaciones, también, ¿no? Como lo que llaman conocido como el PowerPoint. Ahí podemos hacer tarjetas, podemos hacer invitaciones, por ejemplo, para fiestas, para eventos, armar álbumes de fotos. Es decir, hay muchas herramientas que no se conocen, que tienen estas aplicaciones, que tienen que ver con el diseño, con las imágenes, con quitar el fondo de las imágenes, por ejemplo, con girar imágenes, subir fotos, bordes, sombreados, colores de fondo. Es como que el uso común que uno le da pues no tiene todo el conocimiento que, digamos, no lo utilizamos generalmente con todo lo que nos puede brindar en realidad. Permite hacer mucho más de lo que podéis comúnmente uno cree, simplemente escribir, por ejemplo, un Word, o un Excel, simplemente cargar números, o un PowerPoint, simplemente cambiar el texto. Hay muchas funciones que hay tutoriales gratis, digamos, que uno puede utilizar para aprender estas herramientas, que pueden servir, digamos, también para administrar un hogar. Y bueno, también hay otro tipo de herramientas que son más avanzadas, de ofimática, que ya son las de gestores de base de datos, pero eso sí es más para las oficinas, para lo empresarial, para manejar grandes volúmenes de datos, pero eso ya no es tanto para un hogar. Si es para un hogar, podemos utilizar el Excel o alguna de las otras. Y después está el tema del correo electrónico, ¿no? Obviamente. El correo electrónico es algo que todos usamos, pero que hay que poder mejorarlo un poco. ¿En qué sentido? Por ejemplo, que tu correo electrónico tenga un nombre correcto, es decir, que tenga tu nombre bien, completo, no un seudónimo, que sea bien identificable que es tu correo. También tener una buena agenda de contactos, también generarte una plantilla con la firma, por ejemplo, en tu correo, poner una plantilla y poner la firma tuya, que siempre que mandes un correo se envíe. En el tema de generar plantillas, ¿no? Como generar bases que se complete con otras cosas, también se puede usar en el Word, generar una plantilla con determinada información que siempre completas para lo mismo, por ejemplo, ¿no? Es como generar como datos que hay que completar siempre igual, es una carátula o alguna otra información que quieras siempre completar, generas como una, digamos, lo que es una plantilla que siempre se completa con diferentes datos, lo mismo en un Excel, un cuadro que vaya cambiando, que te quede siempre guardado. Y después hay otras herramientas también, como los calendarios, ¿no? Que sirven para planificar, para gestionar, y el Google Calendar, muy conocido, donde uno se puede agendar eventos. Si tenés tu cuenta de Gmail cargada en el celular, te va a sonar en el celular unos minutos antes del evento, que tenés una reunión, que tenés que ir a un lugar, que tenés que ir a comprar algo, cualquier cosa, te puede servir también, te puede servir para recordarte algo que tenés que hacer, para no olvidarte, por ejemplo, ¿no? En tu hogar, digamos, alguna tarea del hogar que te quede pendiente, te la puedes poner un recordatorio en el calendario, y bueno, también otras cuestiones, reuniones de los chicos de la escuela, o reuniones de uno, o un turno médico, todo eso, el recordatorio lo podés poner, se utiliza el calendario de Google, que también es gratuito y lo puedes tener en el celular disponible en cualquier momento, ¿no? Entonces, estábamos viendo que justamente tiene múltiples usos la ofimática, ¿no? En las oficinas, obviamente, sirve para, como hemos dicho, para analizar datos, para la contabilidad, para la comunicación, ¿no? Para una buena comunicación. Entonces, en tiempos de la inteligencia artificial, estas herramientas por ahí parecen como que quedaron un poco atrás, como que en el sentido de que no es lo más moderno que hoy tenemos, ¿no? Hoy todo el mundo está con el ChatGPT o con otro tipo de herramientas, pero estas herramientas también son útiles y a veces uno las desestima y en realidad tienen muchas más funcionalidades de las que tienen generalmente para, digamos, el común de la gente, ¿no? Como que uno antes de empezar a estudiar esto no se piensa que puede hacer tantas cosas con Microsoft Word o con Excel o con PowerPoint. Y en realidad son mucho más ricas las herramientas de lo que uno generalmente cree antes de estudiarlas o de hacer un curso o algo así. En ese sentido, como habíamos comentado antes, hay cursos gratis, online, que no hace falta pagar, que con tutoriales y esas cosas te pueden ayudar para gestionar alguna cuestión hogareña, que es en realidad lo que estamos hablando ahora, porque digamos ya todo lo que es oficina o todo lo que es educativo ya está como implementado. Y justamente también es de gran utilidad en este sentido el tema de la ofimática en la nube, ¿no? Que es la cuenta de Google con todas las aplicaciones, que lo que hace es que vos la tengas disponible en cualquier momento. Desde el celular, desde la computadora a tu casa. Si vas a una computadora en otra casa, también entras desde ahí. Pones tu clave y entras ahí también. Tenés todo disponible. Tus archivos, tu registro de gastos, toda la anotación que hayas hecho. Entonces puede servir como una especie de agenda, de registro de información y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, bueno, En conclusión, bueno, la propuesta sería que estas herramientas son ya de hace muchos años, pero que busquémosle una vuelta porque, digamos, nos pueden hacer realmente la vida más sencilla, y nos pueden simplificar nuestras tareas cotidianas, además de lo que sería lo que usualmente las utilizamos, digamos, por, digamos, desde siempre, ¿no? O sea, la propuesta sería nuevos usos de este tipo de herramientas. Bueno, a ver, ¿a qué se le puede ocurrir a cada uno que podría usar el Microsoft Word, o que podría usar el Excel, o podría usar PowerPoint, ¿no? Por ejemplo, en su vida, digamos, más allá de lo laboral y de lo académico. Y bueno, entonces, simplifican también, son útiles para simplificar, digamos, nuestra vida. Así que esa sería la propuesta de hoy, ¿no? Recordar un poco la existencia de estas aplicaciones, que como habíamos dicho, está la versión paga, pero a veces uno en la computadora te pide pagar para usarla. Bueno, hay versiones gratuitas, como vimos LibreOffice, OpenOffice, y también están las gratuitas que te las da la cuenta de Gmail. Y ahí mismo puedes guardar mucha información y hacer muchos archivos que te sirvan para simplificar tu vida cotidiana y social. Así que bueno, cerraríamos la columna de hoy. Espero que les haya gustado y nos estamos viendo próximamente. Saludos a todos. Gracias, Lau. Gracias, gracias, gracias. Impresionante, ¿no? Esto de la ofimática, ¿no? O sea, algunos la conocían seguramente y algunos no. O sea, es un tema para dialogar, ¿no? Para dialogar profundamente. Quería cerrar el programa contándoles algo interesante. ¿Saben en quién se inspiró Charly García para componer una de sus canciones más icónicas? Ojos de Videotape. Tiene una historia fascinante y un trasfondo muy personal que la convierte en una de las joyas de su discografía. La historia se remonta a mediados de los 80, una época en la que Charly vivía en Nueva York. Por ese entonces estaba en una relación con la modelo y artista Soca, quien a menudo tenía que viajar por trabajo. Se cuenta que la canción nació de una profunda melancolía y un sentimiento de desconexión. Charly, en una entrevista, describió cómo se sentía al tener que comunicarse con Soca a través de videollamadas, una tecnología incipiente y fría para la época. Era una relación a distancia en la que la persona que amaba se sentía más como una imagen en una pantalla, ojos de videotape, que como alguien real y presente. Las letras de la canción son un reflejo directo de este sentimiento. Ojos de videotape, se enciende para ver, estoy colgando en la ciudad, yo ya no espero más. El tema captura la angustia de un amor moderno, distante, donde la tecnología no lograba reemplazar la conexión humana real. Es una de las historias más románticas y a la vez más tristes del rock argentino, y muestra cómo Charly era capaz de transformar una experiencia íntima en un himno generacional. Es una canción que, a pesar de su melancolía, nos recuerda que las emociones más profundas y los dolores más personales son el motor de la creatividad, y que la música puede ser un refugio en esos momentos de soledad. Vamos a ir cerrando el programa el día de hoy. Llegamos al horario de despedida del programa. Llegamos al horario de despedida. Hermoso programa el día de hoy. Gracias a Luciana Segovia. Repito, las redes de Luciana Segovia: Luciana Segovia en Instagram y LS Vikingos para escuchar su material. Recuerden que el 8 de septiembre sale su material discográfico, su nuevo material discográfico con su banda LS Vikingos, y el 12 de diciembre estarán presentándose con Kudai de teloneros en Obras Sanitarias en Capital, zona de Núñez, creo que es. Así que bueno, cerramos el programa el día de hoy. Nos vamos, si Dios quiere, Dios mediante, hasta el próximo jueves para hacer esto que amamos, que es La Hornalla, siempre al máximo.